6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Bienvenidas, bienvenidos todos y todas las que estáis al otro lado del micrófono. Os doy la más cariñosa acogida a esta vuestra onda, vuestra radio, vuestro lugar, vuestro rinconcillo, donde el jueves tenéis una cita, esperemos, que sea casi ineludible, porque sea lo más gustosa y amable que el cuerpo pueda soportar. Este jueves... Os vuelvo a premiar con mi presencia, si es que eso fuera, si acaso, un premio. No hace mueca mi tertuliano que tengo al lado, o sea que no es mala señal, no se ha enterado de lo que he dicho. La cuestión importante es que, bueno, pues esta tarde, desde Paradigma Media Andalucía, y en compañía de Carlos, el compañero que está al otro lado de la pecera, que no tuve la cortesía de presentarlo la semana pasada, muy mal por mi parte, Carlos, muchas gracias, Carlos, compañero al control y a los botones, y este que os habla, pues seremos los que os acompañaremos a lo largo de la tarde del 10 de marzo de 2022. Nuestra compañera Inés se está recuperando bien, se está recuperando a un ritmo sostenido, sostenible y aguantable, pero ya le hemos dicho que con dos ya tiene la pasera. Ya la semana que viene la queremos aquí de nuevo para que no haya susceptibilidades y para que no me digan todos que se nota mucho la ausencia de Inés. De manera que ese será nuestro pequeño gesto de ánimo para la compañera, que sin ella este programa no es lo mismo, y lo sabéis bien, ¿no? Bueno, y sin más, os voy a contar muy brevemente cuál es la actualidad que viene hoy a inundar las 2 horas de radio que vamos a pasar con vosotras. En primer lugar, después de un par de semanitas de gustoso reencuentro consigo mismo, nuestro queridísimo y compañero y amado maestro Guillermo Contreras, pues ha tenido bien premiarnos con su presencia, cosa que le agradecemos muchísimo, porque empezar el programa sin él ya es distinto. Digamos que parece un programa diferente. Entonces Guillermo nos llevará a la actualidad o a la curiosidad de aquellos asuntos que tienen que ver con todo lo más sostenible y todo lo más necesario en nuestras vidas para que haya un equilibrio entre el dentro y el fuera, ¿no? Eso ya hablaremos con él. Para luego, como bien sabéis, esta semana hemos tenido se ha celebrado el Día Internacional de las Mujeres, el día 8 de marzo. Felicidades, porque la manifestación del martes fue fantástica. Fue un placer, fue un gusto, fue un momento placentero. Yo me divertí muchísimo, porque los que estuvisteis y las que estuvisteis pudisteis disfrutar de ese caudal enorme de gente joven, de chicos, de chicas, con consignas divertidísimas, muy alegres, muy bien, muy bien. Y nos ha parecido que terminar este ciclo del día 8 de marzo pues con gente joven podía ser la manera pues más acertada, ¿no? Por lo menos la que a nosotros nos parecía más original. Y por eso la red de igualdad, bueno, dentro de la red de igualdad del Distrito Sur hay una red joven. O sea, cuando hay tanta gente que dice que no hay músculo asociativo, que el mundo parece que va cuesta abajo y sin freno, bueno, pues en el Distrito Sur, como territorio resistente, se organizan, se autogestiona la gente joven, la red de mujeres, y desde ahí, bueno, pues ha habido un cúmulo de actividad durante estos días que, de la mano de sus protas, ellos, ellas, nos lo van a contar, nos van a narrar un poco la intensidad con la que han organizado y han vivido estas actividades. Después vamos a, esta semana vamos a hacer ahí una transición, porque después nos vamos a dar un salto casi, bueno, de la noche al día, y nos vamos a ir al asunto especialmente importante, vidrioso, y quizás porque no lo entendamos, no entendamos la verdadera dimensión que tiene, que es el asunto de la vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho protegido por la Constitución, y que este año ha tenido por fin, negro sobre blanco, una ley que regule el derecho y el acceso a la vivienda. Ha sido una ley controvertida, ha sido una ley compleja, ha sido una ley muy criticada, muy agradecida, depende del sector, del ámbito y de la forma de entenderlo, pero creo que de la mano de un experto en la materia como es Sandro Mora, miembro de estos Desahucios Córdoba y de la PAP, nos va a contar, bueno, nos introduciremos un poco en ese desarrollo normativo, que nos lo traduzca, que nos lo digiera, para que entendamos bien la verdadera dimensión que tiene esto. Hablaremos también de las casas sin gente que tiene la Sareb, aquel banco malo que se constituyó para en fin, reflotar el sistema bancario. Y bueno, pues eso, como entendemos que es un asunto largo, vamos a alargar esta entrevista y la vamos a introducir luego en nuestro momento de tertulia, donde de la mano de Jorge Alcázar, que volverá esta semana de nuevo a acompañarnos, y el, como ya os he comentado, Sandro Mora, pues hablaremos de este asunto que os acabo de referiros, y también hablaremos de otro asunto que esta semana ha salido a la palestra y que nos parece importante, ya no solo por la mueca que pueda provocar en vosotras de sonrisa o de malestar, ¿no? Pero intentaremos introducirnos un poco en los entresijos de los honores que se le prestan a la Casa Real en este país. Que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo reflexionemos y que extraigamos cualquier tipo de conclusiones, las que vosotras creáis después de esta conversación. Bueno, y esto será un poco el conjunto de todo el desarrollo del programa, que como veréis, ya notaréis que siendo como son ya las 6:08, será una exhalación en la que nos plantaremos en las 8. ¿Sí? ¿Nos acompañáis? Pues vamos para allá.